También será semejante a un hombre que, estando para salir de viaje, llamó a sus criados y les entregó su dinero. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se fue. El que había recibido 5 talentos fue luego y trabajó con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, también el que había recibido 2 se ganó otros 2. Pero el que había recibido solo 1 fue, hizo un hoyo en la tierra y allí enterró el dinero del amo. Al cabo de largo tiempo, llegó el amo de aquellos criados y se puso a arreglar sus cuentas con ellos. Llegó el que había recibido los 5 talentos y le llevó 5 talentos más, diciéndole: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 talentos más que gané. El amo le respondió: Bien, criado bueno y leal, has sido fiel en lo poco, lo mucho te voy a confiar. Entra a alegrarte con tu señor. Luego llegó el de los 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí te traigo otros 2 que gané. El amo le respondió: Muy bien, criado bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, lo mucho te voy a confiar. Entra a alegrarte con tu amo. Después llegó aquel que había recibido un solo talento y le dijo al amo: Señor, ya te conozco que eres un hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y que recoges de donde no has esparcido nada. Por eso fui temeroso a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero el amo le respondió: Oye, criado malo y perezoso, ¿con que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo lo que no tiré? Siendo así, deberías haber prestado mi dinero a los banqueros para que al llegar yo lo recibiera con interés. Quitadle el talento a ese y dádselo al que tiene 10, pues al que tenga se le dará y le sobrará, mas al que no tenga, lo mismo que tiene se le quitará. Echad a ese criado inútil a las tinieblas de allá afuera. Allá habrá llanto y rechinar de dientes.